Cecilia en el comedor. Lasaña. 7 de la tarde en la ducha. ¡Ay, caliente, caliente! Nueve de la noche en el ascensor. ¿Planta baja? Sí, planta baja. Dejar la cabeza afuera y estoy seguro que me vas a venir a visitar y me vas a contar que ya no te duele, no te duele más, no te duele, no te Radio duele. Colmena, cultura que pica no más. www.radiocolmena.com.ar. Nombre, edad, colegio y una palabra que te identifique. Lola, Nacional Buenos Aires, portátil. El día que te fuiste, me compré un pony. El pony duerme conmigo en mi cama, porque yo no puedo dormir sin vos. El pony y yo vamos volando. Thank you. amigas, átenme al mástil, que van a cantar sirenas en el mar. Tápense las orejas, que van a cantar. Bienvenidas a esta edición especial Juanitas en Bicicleta, Sirenas en Juana, no sé cómo lo podemos decir. Mi nombre es Julio, me acompaña Nico Vicentín. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Julio? Bien, todo bien. ¿Bien? Jano en la operación. Y hoy, bueno, no está Nico Lodigiani, ni mi compañero de Juanita, hoy no podía venir. Pero vamos a estar hasta las 9, hasta las 10, perdón, ya estoy con el horario de Juanita, hoy lunes 1 de octubre. Nos acompaña Lola Arias. ¿Cómo estás, Lola? ¿Qué tal? Eso que escuchamos antes era El Pony y Yo, de tu primer disco, ¿no?, con Luis Conti, que se llama El Amor es un Francotirador. Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo voy a contar un poco cómo fue mi primer encuentro con la obra de Lola, digamos. Esto es algo que escribí el 26 de noviembre de 2010. Ayer, cuando tomé el tren en Palermo, vi que estaban armando algo. Había un par de tipos montando una especie de pantallas para proyecciones, de esas blancas que se desenrollan desde arriba. Algunos probaban controles remotos apuntando hacia arriba, donde entonces vi que había jaulas con proyectores que apuntaban, o casualidad, a las pantallas. Qué bueno, pensé, el arte contemporáneo llegó al tren San Martín. Hoy lo vi en acción. Se trata de cuatro pantallas con sus respectivos proyectores que le mandan texto. Letras negras sobre fondo blanco, frases que van saliendo desde abajo hacia arriba, desalojando a las más altas. ¿De dónde salen?, todos nos preguntamos. Eran casi las 9 de la noche, pero había bastante gente en los andenes. Se aglutinaban personas que miraban como si se tratara un partido de fútbol por TV. Loca la respuesta que genera el arte. Yo estaba frente a una pantalla que iba tirando descripciones de personas. Una mujer con su hija, ella de negro. A mi lado, una señora vestida de negro con su hija, leían lo mismo que yo. Se miraron. La chica de pollera de jean, musculosa celeste. Se rieron y se fueron para el costado, hacia el puesto de panchos. Se paran en el puesto de panchos. Miré hacia enfrente, al otro andén, una chica moderna, de ojos cool, estaba sentada en un banco, notebook sobre las piernas, nos miraba. Chico con camisa cuadrillé, bermudas negras. Me miré, sí, era yo. La mochila en el suelo. Me la colgué. Se pone la mochila. Me la saqué, la apoyé en el piso. La apoyé en el piso. Me la puse de nuevo. Se pone la mochila. Sonreí, saludé de la nada y me alejé. Y escuché que a mis espaldas alguien decía, se va. Bueno, esto cuando me puse a buscar, ¿verdad?, de qué se trataba todo eso que había pasado, era una instalación artística, parte de un festival que se llamó Ciudades Paralelas, que en el año 2010 y 2011, curado por Lola Arias y Estefan Caigui, hicieron una serie de instalaciones en cuatro ciudades, Zurich, Buenos Aires, Varsovia y... Zurich, Buenos Aires, Varsovia, Copenhague, Berlín, Singapur. Pues ahora vamos a India, a Calcuta, con el mismo proyecto. Mira. Y bueno, esto que yo había presenciado era la instalación que había hecho Marino Pensotti, ¿no? Uh-huh. Que se llamaba A veces creo que te veo. Sí, era con cuatro escritores que escribían en simultáneo sobre lo que veían en la estación. O sea, básicamente eran como una especie de cámara de seguridad literaria, porque iban describiendo lo que la gente hacía y eso se proyectaba en las pantallas en la estación de tren de Palermo, y la gente tenía reacciones muy delirantes porque estaban los escritores en vivo escribiendo y, por ejemplo, alguien que quería decirle algo a alguien de la, digamos, del andén de enfrente, había un tipo que le dijo, wow, ¿vos estás escribiendo? Y la gente ve lo que vos escribís, sí. ¿Puedo decirle algo a la chica que está ahí? ¿Me podés prestar la computadora si le escribo algo a la chica que está ahí? Le dice, no, mira, la computadora no te la puedo prestar, pero si querés escribo por vos. Bueno, te voy a dictar un poema. Y entonces el tipo le empezó a dictar un poema en el oído a uno de los escritores, yo sea Bilio en ese caso, que escribió para la chica que estaba enfrente un poema de amor. de Alcides se llamaba, el poeta momentáneo, efímero. También pasaron otras cosas, había unos borrachos que estaban cerca de una de las pantallas que empezaron a decir, ¿y esto qué es? La dictadura de los poetas. ¿Por qué no ponen una porno? O sea, todo tipo de reacciones tuvimos en la estación Palermo. Pero era muy entretenido ver la interacción de las personas con eso que se escribe sobre ellas. Claro, esta fue la del tren. Bueno, contanos un poco entonces qué se trataba esto de Ciudades Paralelas, ¿no? Este festival. Acá en una entrevista en la revista Otra Parte, de verano de 2010-2011, vos decís, Ciudades Paralelas es un festival de teatro sin actores. Bueno, en realidad sí, era un festival de teatro que sucedía en un hotel, en una estación de tren, en un shopping, en una biblioteca, en la Biblioteca Nacional. ¿En una fábrica? En una fábrica. Y en una terraza. Y en una terraza, muy bien. Y básicamente los protagonistas eran el público mismo, de hecho en la performance o obra o como quiera llamarse, Mariano Pensotino, digamos, los protagonistas eran la gente en la estación y los escritores que escribían sobre ellos. En el caso del shopping también eran los protagonistas, los espectadores mismos, que se tenían que poner unos auriculares e iban con una emisión de radio, en una especie de acción guerrilla adentro del shopping abasto, y escuchaban una grabación donde alguien les decía que hagan una serie de cosas. O sea, primero empezaba como una especie de descripción del ambiente del shopping, caminá, mirá cómo la gente consume, observá. Seguía a alguien y copiale los gestos. Eso era muy lindo de hacer, porque uno se da cuenta de los gestos que uno hace cuando está a la casa, ¿no? Del consumo. Como las maneras de posar de la gente frente a la vidriera, la desesperación en la búsqueda de las ropas, como... Hay algo muy teatral en el acto de consumir. Y bueno, y de repente tenías que hacer otras cosas. Al principio era de observación y de seguimiento de los otros, pero después tenías que actuar vos mismo, pero no actuar por actuar, hacer algo, un personaje, sino ciertos movimientos. Ellos lo llaman una radio coreografía, porque es una especie de coreografía digital, digitada por ellos, y entonces la gente empieza a decir, bueno, ahora caminen para atrás. Entonces de repente ves 80 personas en el shopping del Abasto caminando para atrás. Imagínate los guardias que decían, pero ¿qué pasa? Hay unos que tienen auriculares que caminan para atrás, o sea, ¿entendés? Como pensaba que estaba viendo visiones. Y en un momento te dice la red, bueno, ahora camina en cámara lenta. O sea, como que desarticules la forma en la que uno se comporta o se mueve en el espacio público. Obviamente que los guardias en un momento empezaron a preguntar a la gente, dame el auricular. ¿Quién te está hablando ahí? Pásame con tu jefe. Y que se decía, no estoy hablando con nadie. Esto, mirá, no hay nada. Soy yo, es mi música. ¿No? Y el tipo decía, no, pero no se puede bailar. Ah, porque en un momento tenés que bailar. No se puede bailar en el shopping. Y la gente decía, pero ¿por qué? ¿Dónde dice que no se puede bailar? No hay ningún cartel que diga prohibido bailar. No, pero está molestando a los demás, le decía el guardia. Bueno, y entonces el tipo bailaba y miraba a todos los demás que pasaban y decían, lo estoy molestando, lo estoy molestando. Era la voz de la convención, ¿no? El guardia. Es como el que algo que se sale de la norma lo nota al toque. Sí, era muy interesante ver cómo en realidad la obra es sobre cómo cómo el propio cuerpo está determinado por una arquitectura, por una forma de funcionar en los espacios públicos y privados, y cómo en realidad repetimos una coreografía en nuestra vida diaria, cuando entramos a un lugar, cuando compramos algo, cuando salimos. Cómo desarticular esos movimientos preformateados en los que vivimos diariamente y producir otro tipo de movimiento, digamos, otro tipo de percepción del espacio. Claro, acá en la entrevista también decías, la ciudad es un teatro vivo, una gran coreografía de masas. Todos esperamos el subte de mal humor, nos paseamos distraídos por el shopping buscando un poco de satisfacción, nos achicamos y nos volvemos culpables en los pasillos de los tribunales. Tribunales era otro de los espacios. Sí. Nos olvidamos de quiénes somos en la anonima de las habitaciones de hotel. Claro, está bueno eso como de desautomatizar, ¿no? Digamos, formalismo ruso, ¿no? Como la tradición del arte como eso. ¿Cómo ves eso? Bueno, en realidad lo lo que a mí me interesó del proyecto era, así como había estos proyectos, digamos, desautomatizadores, que desarmaban ciertas percepciones que uno tenía del espacio a través de esos, ya sea la radio o a través de la escritura de los escritores en el lugar, había otros proyectos que trabajaban más con una idea documental, es decir, conocer la gente o las personas que uno no conoce, tener una especie de posibilidad de acceder a la vida de los invisibles. En el caso de la fábrica de Gerardo Naumann, uno iba a una fábrica con un grupo de gente y básicamente la obra sucedía mientras la gente, digamos, los trabajadores, los obreros, estaban trabajando. En este caso era una fábrica de cera suiza. No sé si recuerdan la lata roja. No. Es una cera muy tradicional, como de la abuela, de la tatarabuela y de las abuelas anteriores, que todavía se sigue haciendo. Y uno básicamente iba entre las líneas de montaje con un grupo y iba, digamos, los obreros de las distintas posiciones, desde el jefe hasta el último que hacía la limpieza, iban contando su percepción de lo que hacen mientras lo hacían. O sea, mientras veías a un tipo pasar una lata y otra lata de cera e irlas apilando, él decía que él estudiaba batería y que escuchaba música en la cinta y cantaba lo que él escuchaba mientras trabajaba. Era muy lindo como tener una especie de percepción, una especie de viaje al interior de los obreros que hicieron eso que estás consumiendo, ¿no? Como si uno pudiera decir, bueno, ¿de dónde viene esta cerveza que tengo acá adelante? ¿Quién la hizo? ¿Qué pensó mientras lo hacía, mientras pasaba la botella y detrás la otra, ¿no? Y después el trabajo que hice yo, que era en Ibis, en el Hotel Ibis, era sobre la vida de las mucamas del hotel. Y ahí en realidad yo hice entrevistas con todas las mujeres que trabajaban en Ibis sobre su vida y sus experiencias, digamos, dentro del hotel. Que cada una había tenido, imagínate que una mucama de hotel limpia alrededor de 6 habitaciones por día, o sea, 10 minutos por habitación, es como una especie de trabajo de robot, totalmente súper demandante. Y cada una de ellas contaba historias increíbles de la relación con esos fantasmas que son los huéspedes, digamos, ¿no? Que casi nunca los ven. Claro, ya nunca los ve y los huéspedes tampoco las ven a ellas. Exacto. Digamos. Esa especie de relación fantasmal entre el huésped y la mucama y a la vez todo lo que es el hotel como aparato de, digamos, de anonimato, ¿no? Porque uno se supone que justamente Ibis, que es como McDonald's de los hoteles, o sea, lo más estandarizado que existe, trata de borrar toda huella, trata que vos entres al hotel y esa mesa que tocaron 35.000 personas antes que vos no diga nada de eso, no diga que pasaron esas personas por ahí y no diga que hay una persona que tiene una biografía determinada que es la que te limpia eso, ¿no? Es muy fuerte esa idea del borramiento de las huellas. Ellas son como las que borran todo, ¿no? Y tenían historias muy increíbles de, digamos, desde que, no sé, una Cecilia, me acuerdo que se había enamorado de un huésped al que le escribía cartas y se los ponía dentro de los sacos de... en el cuarto, hasta, no sé, hasta cosas, digamos, mucho más terroríficas, como, digamos, todas tuvieron algún tipo de propuesta sexual absurda de algún huésped, digamos, pensando que, bueno, que porque le limpian el cuarto, ¿por qué no? ¿Qué? Además, tener algún otro servicio, a la vez, historias también, digamos, de ellas, digamos, de vidas muy heavy, ¿no? Como que realmente ese era un trabajo muy privilegiado y era un trabajo súper demandante, pero sentían que, bueno, o sea, muchas de ellas estaban, no sé, vendiendo, ¿cómo se llama? Cosas para limpiar de puerta en puerta. O sea, que trabajar en el hotel era como haber pasado. Haber progresado, claro. Claro, y esto, a tener un trabajo fijo, a poder ganar un sueldo. Claro. Y estas ciudades paralelas lo que tenía era que, digamos, se iba haciendo en distintas ciudades y la cocina que ustedes, que Stephanie y vos le dieron era a los artistas, era pensar, digamos, espacios que existieran en todas estas ciudades. Claro, la idea era hacer una especie de retrato global con sabor local en el sentido de que, digamos, el concepto se mantenía siempre. Siempre la misma idea en todas las ciudades, pero obviamente las historias eran distintas porque las mucamas de Ibis de Berlín no eran los mismos que las mucamas de Ibis de Buenos Aires, y las historias que yo, digamos, entrevisté, porque después a partir de esas historias yo armaba una instalación en la cual el espectador que entraba a Ibis recibía 5 llaves de 5 cuartos, iba solo, es como una especie de instalación para una persona por vez, iba solo entrando de cuarto en cuarto, y en cada cuarto se encontraba con filmación. En uno de los cuartos, por ejemplo, desde el televisor del cuarto le hablaba una de las chicas que limpiaba en Ibis y le contaba una historia, y después había cosas escondidas en el cuarto que tenía que encontrar. Tenía esa relación de detective-espía que existe, ¿no? De por sí, en esa relación entre la persona que limpia y la persona que vive en el hotel. ¿Y sigue esto? Ahora me decís que se van a otra ciudad, ¿cómo es? Bueno, sí, ahora sí, hicimos como 8 ciudades. Ahora, a fin de año, en diciembre, se va a hacer Ciudades Paralelas en Calcuta. O sea, es la primera vez que vamos a India. O sea, realmente otro contexto. Por ejemplo, ahí yo voy a trabajar en un hotel 5 estrellas. Va a ser mucho más fuerte. Igual, acá en Ibis igual era re fuerte las historias de ellas. Pero digo, imagínate en el contexto de un hotel 5 estrellas en India lo que es la distancia entre la persona que está durmiendo en ese cuarto y la persona que lo limpia, ¿no? O sea, es mucho más brutal. Seguro deben tener muy buenas historias ellas también. Así que estoy muy curiosa de qué me voy a encontrar. Bueno, un lujo, la verdad. Bueno, seguimos acá en Sirenas con Lola Arias. Nico, ¿te parece que vayamos con un tema de los que trajiste vos? Dale. Vamos con la música de Sirenas. Esta es de la mejor selección musical de la radio. Por eso nosotros de Juana Juanita lo respetamos tanto. La música que elige Nico siempre es un placer escucharla. Y canto Sirena los sábados también. Bueno, muchas gracias, Julio. Hoy para esta ocasión traje 2 temas. Vamos a escuchar el de Robbie Shakespeare, ese mismo, Trouble You, Trouble Me, 1984. Trouble you, they trouble me. No, I would Bueno, y seguimos hoy en Sirenas en Bicicleta, esta edición especial combinada con Juana Juanita. Bueno, la invitamos a Lola hoy, bueno, un poco lo que hablamos antes de Ciudad Paralela, ya se ve un poco esta cuestión como multidisciplinaria, ¿no? Ya como escritora, como dramaturga, como música, el tema que escuchamos al principio. Y bueno, yo ahora te quería preguntar más que nada por la música, o sea, ¿cómo empezó tu relación con la música? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos musicales para la infancia? ¿Escuchabas música? ¿Eres una casa musical? Era una casa musical. Yo era una casa musical. No. Sí, en mi relación con la música. Mi madre tocaba el piano y me enseñó a tocar el piano de muy chica, pero siempre, en realidad, ella era muy buena tocando el piano, muy divertida, porque, digamos, era muy autodidacta, iba tocando y mezclaba siempre una melodía con otra y demás. Pero nos obligó a mí y a mis dos hermanas a ser, digamos, adoctrinadas por una maestra de piano malísima, que era nuestra pesadilla, que llamaba Teresa, y era muy flaca, muy escuálida. Venía por la tarde a torturarnos con los ejercicios de música, piano cuatro manos y otras, digamos, el álbum de la juventud de Schumann y no sé qué otras cosas que estudiábamos, que lo hacían abominable, que me hicieron, en realidad, yo creo que odié el piano por eso, porque, digamos, me lo enseñaron muy mal, me lo enseñaron con mucho, con una especie de rigor, o sea, me encantaba la música, pero en un punto había una especie de rigor muy insano que hizo que no fuera concertista. Pero digamos, te educaste. Tampoco sé si estaba dotada para eso. Pero te educaste formalmente, digamos, lees música. Sí, sí, sí. Y después, pero después eso, digamos, después fui a un coro, o sea, eso fue tipo de los 7 a los 11, estudié piano, después fui a un coro. Un coro cuyo profesor tenía un ojo de vidrio. Uy, ojalá que no estén escuchando esto. Bueno, lo tenía. Lo estamos mencionando. No, digo, ahora estoy hablando mal de todo mi profesor de música. No, tenía un ojo de vidrio, era increíble. Yo nunca sabía cuando me miraba realmente si era a mí a quien estaba mirando. Cuando me decía, ahora las sopranos, miraba para la donde estaba yo. Nunca sabía si era verdad porque el ojo de vidrio no se movía con el otro. Eso fue muy bueno. Y después también fui a un maestro de música que se llamaba Julio Abril, que era un maestro de música que le daba clase como a los cantantes de verdad, como profesionales. Yo tenía 11, iba y era muy lindo porque te hacía vocalizar en una ronda. Entonces venía como una cantante de 40 años, otro de 50, vos que tenías 11, y cada uno vocalizaba y pasaba el otro. Era como un living donde se encontraban todos los cantantes. Él no hacía clases separadas. Era como que si vos eras parte de su grupo, ibas entre las 2 y las 4 y vocalizabas, cantabas alguna canción, pero siempre escuchabas a otros. Eso era muy hermoso. Y él era muy viejito, era como un prócer. Julio Abril, además se llamaba, con 2 meses del año. Te estoy contando de verdad todos mis pasos en la música. Después Julio Abril. Después el secundario llegó. Vino el secundario, claro. Ahí me perdí. El Nacional. El Nacional me perdí. Ahí perdí la línea. Ahí dejé la música, el piano, el Julio Abril, todo. ¿Y qué línea adquiriste ahí? Cualquier cosa. ¿Qué escuchabas? Era cualquier cosa, era tratar de entender qué era lo que había que escuchar, cuál era la música. Yo me sentía completamente desconcertada por la música popular. Era como una niña que había estudiado música clásica. No tenía la menor onda yo. Llegué y estaba vestida como con camisa de volados, o sea, no entendía nada. Venían gente con remeras de rock y yo no sabía quiénes eran los señores que estaban en las remeras. O sea, tenía que muy rápido decir, bueno, a ver, tron, tron, tron. Y no entendía nada. Creo que, de hecho, la primera banda que escuché, o sea, me acuerdo que era porque una amiga mía tenía una remera de Ataque 77. Y dije, esto debe ser bueno. Y me compré el disco y me parecía, tenía mis ciertas dudas, pero igual me parecía que estaba bien, que era Ataque 77, era así. Y me gustaba, una especie de punk berreta, pero igual... ¿Y empezaste a ir a recitales también o no? Sí, sí, iba a recitales. ¿Y qué lugares eran, Moneta, verdad? Ay, que no me acuerdo. No, eran como unos lugares, ¿no? Es que no te sabría decir como los nombres, porque no eran... Pero como que eran tipo antros, ponele ondas, tipo cemento, así como de esos lugares como... Sí, pero cemento, ponele, no sé, había unos lugares donde hacían las fiestas del Buenos Aires que ahora no me acuerdo. Bueno, Palladium, por ejemplo, eso sí me acuerdo. Pero, ¿ves? Ahora se va a notar que soy una señora vieja. No, no, pero sí, los lugares van cambiando todos los años, porque van cerrando por la naturaleza. Palladium. Después había otros, no sé, había muchos lugares. Ahora se me ocurrió este. Pero, sí, básicamente para mí fue muy complicada la adolescencia. No terminaba de entender qué era lo que había que escuchar, a qué grupo había que pertenecer. Estuve muy confundida. Después, como me quedé, dije, bueno, Spinetta. Me quedé con Spinetta y me pareció que era como el único con el que me entendía. Porque era poeta y yo era también que escribía, entonces sentía que éramos afines. Y así, y después un poco cantaba con una banda de unos amigos, pero del colegio, era medio cualquier cosa también. ¿Una banda de rock? Un poco freestyle, no diría de rock. Había una chica que tocaba la flauta dulce, por ejemplo, en la banda. Repunte, bueno, tipo, o sea, tipo Jethro Tull. Era como una tocaba la flauta dulce, otro tocaba teclados, otro guitarra y dale que va. Claro. Freestyle. Era muy freestyle, eso sí. Ay, después tuve una banda de blues. De blues, no, tremendo. Que se llamaba Volcoma Goya. Increíble. ¿Hay registro de eso? Muy famosa, no, una banda muy famosa. Hay registro de honorarios en Volcoma Goya. Sí, creo que había una canción que se llamaba ¿Dónde está Elvis? Yo era coreuta. Coreuta. Había como uno que era el que cantaba como de macho de blues. Y después éramos dos chicas que... ¿Tenía futuro la banda, se puede decir o no? Nah, no tenía ningún futuro. No tuvo ni presente. No tuvo, bueno, no tuvo, no sé, hicimos un par de conciertos en el Teatro Santa María, me acuerdo, en un momento, no sé, en unos lugares, en Hurlingham, no sé. Íbamos, tocábamos. ¿En el secundario? Sí, después. En el secundario, no, todo esto es de secundario. Mirá. Y ahora acá le pedimos a Lola que eligiera unos temas, así que le gusten o que hayan marcado así su relación con la música. Y elegiste un tema de Beach House. Sí. Primero, un tema que... Bueno, primero lo pasamos, ¿lo tenés por ahí, Jano? El tema de Beach House. Used to be. Vamos con ese y después nos contás qué hace este tema acá. Is the sun rose high? Cortinas de sirenas, me siento como en casa acá, la verdad. Sirenas en bicicleta con Juana Juanita. Le damos un saludo a Tommy, a Tomás Barr. Un saludo, obvio. El factotum de esta fábrica de poesía. Que nos está escuchando y nos está chateando en este momento. Nos está chateando, así un saludo para Tommy. Si se quieren comunicar con nosotros, estamos en Facebook, en Colmena en Vivo. Sirenas en bicicleta, también es el Facebook, y el Twitter, @sirenasenbici. Juana Juanita, también nuestro Facebook, y @soyjuanajuanita, nuestro Twitter, y estamos en Radio Colmena. Nos pueden llamar también 2068-7429 si tienen una pregunta para Lola. Les voy a hacer una pregunta incómoda, así que estamos con Lola Arias en el teléfono en vivo. Y le dijimos que traiga algo para leer. ¿Que tenés algo preparado por ahí, Lola? Bueno, no voy a leer del libro de relatos, Los Posnucleares, porque es un poco largo, así que voy a leer un libro inédito de poemas. En realidad no voy a leer el libro, voy a leer un par de poemas. El libro, que está inédito, porque publicar poesía parece más difícil a veces que publicar cualquier otra cosa en el mundo. Se llamó durante años Corazón Portátil, pero yo creo que va a terminar llamándose Portátil solo después va a perder el nombre. Este poema se llama Rainbow. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo quemábamos el verano en un velero en miniatura llamado Rainbow. Comíamos, meábamos, pescábamos, dormíamos como una tribu de salvajes pigmeos. Las nenas siempre en bombacha matando mojarritas. Los adultos con los pelos volados y las ropas movidas por el viento. Todo era plegable o reversible. La mesa nacía del piso y se desplegaba como una flor de madera. Mi hermana menor dormía en un nicho en la popa y mis padres en unas cuchetas gemelas. Mi catre de nena era un colchón en la proa, al lado de un inodoro camuflado en asiento. El Rainbow era un arca en el fin del mundo. No había puertas ni kilómetros para andar. Los días pasaban lentos entre los camalotes y el río. Mi padre era el capitán esquizo, mi madre, cocinero, grumete y lavandera, mi hermana y yo, unos marineros raquíticos de 4 y 6 años, practicando hacer nudos con una soga de ahorcar. Eso era Rainbow. Y puedo leer uno más, que lo tengo que encontrar. Un momento. Este se llama Platón. Platón. Está sentado en un café leyendo mi libro con la cabeza en las manos. Yo llego por detrás sin que me veas y te digo, ahora ya sabes todo de mí. Vos decís, sé tu pasado, pero no tu futuro. Y yo pienso que todo lo que escribo es un mapa de mi vida futura. Así como en mi cara de joven se ve ya mi cara de vieja. Yo digo que no sé nada de tu pasado ni de tu futuro. Que para mí sos una hoja en blanco. Vos decís que tu primera mujer era hermosa, pero tuvo un accidente en el que perdió una mano. Y entonces se convirtió en una tirana de los celos, y tuviste que escapar de ella como de una prisión. Yo digo que no me imaginaba que un dandy podía tener una historia de amor triste. Vos decís, todos los amores son tristes al final. Los únicos amores no tristes son los amores platónicos. Y yo digo, los amores platónicos son los más peligrosos, porque se anidan en la cabeza hasta que te enloquecen. Se hace un silencio raro, pasa un punk con un perro, y las palabras resuenan en mis orejas como huracanes en miniatura. Pienso que desde que te conocí, camino en una nube de doble sentido. Yo te pregunto, ¿cómo se dice en italiano atado? Y vos me decís, yo soy un hombre libre. Me río y pienso que el día que fuimos al parque con tu hija, pensé que quería adoptarlos a los dos. Vos decís, a vos te gustaría tener una niña sin parirla, una niña que llegue peinada, lista para ir a pasear. El sol se mete en las orejas de los árboles y tomamos el té como dos viejos filósofos. Pienso que el amor platónico también es triste, porque tarde o temprano se termina. O cruza la frontera del cuerpo, o el tiempo lo va borrando de la mente, como los sueños que no se cuentan a nadie al despertar. Ese es un poema que es de una serie de poemas que son conversaciones. Pedazos de conversaciones. Los únicos amores no tristes son los amores platónicos, como estuvo esa. Igual me gustó también el retruque, ¿no? En realidad no tanto. Como no tanto. Se anidan en la cabeza. Pero después te quema el cerebro. Claro. Dicho un poco más poético. Lola Arias, inédito. Esto que decías de la poesía. ¿Cómo nos contabas antes un poco tu relación con la música? ¿Vos con la. ¿Cómo fue con la literatura? ¿Cuándo empezaste a escribir desde chica? ¿Vos siempre escribiste? Escribí desde que nací. No. Mi mamá siempre cuenta que cuando aprendí a escribir con unas galletitas, se ve que el hambre estimula la mente de los niños, que se llamaban María y tenían como escrito el nombre. Y mi mamá dice que yo siempre le preguntaba cómo era lo de las letras y bla, bla, bla. Y que en un momento, a los tres, cuatro años, dije, esto es María, M-A, y pude como entender el sentido, juntar las letras, dice, es fácil, solo hay que como unir las letras, como que de repente me iluminé y leí el nombre de la galletita, algo que nunca había visto. Me pareció muy hermoso, ¿no? Como uno pasa de que algo no signifique nada a que signifique, ¿no? ¿Pero vos te acordás de ese momento? Yo no me lo acuerdo, es una historia de mi madre, imagínate. Eso sería increíble. Era muy fuerte ya. No. Estaba por agarrar el micrófono para preguntarte eso y ahora tengo que agarrar para decir que. Me iba a agarrar para eso. Es que es la pregunta. ¿Cómo te vas a acordar? Si te acordabas de eso, era. Imagínate acordarte de ese momento. Es un momento increíble. Yo, el otro día, como algo increíble para mí, me acordé el momento donde mi hermano me dijo: no se dice más tribilín, se dice goofy. Y para mí ya fue mucho. Imagínate si te acordás de eso. Pero no, tu mamá da fe de eso, digamos. Sí, da fe que aprendí a leer con esas galletas. Podría ser un recuerdo también de esos recuerdos contados que uno se apropia y piensa propio. Sí, total. ¿No? Uh-huh. Y bueno, ahí empecé a entender que había letras que se juntaban y producían sentido. Y después escribía de niña, porque mi madre es profesora de literatura de la universidad y tenía como una especie de idea de la cultivar a los niños en el piano y la literatura. Y entonces teníamos un joven, que ahora pienso, claro, era un súper joven, debía tener, no sé, 20 años, 18 años, que nos daba talleres literarios a mí, a mi hermana y a otras niñas en el living de nuestra casa, tomando el té, y escribíamos. A la tierna edad de palabras. 8, 9. Y ahí yo escribí un relato que me acuerdo, escribía muchas cosas. De hecho, tengo un diario de los 9 años, muy gracioso. El único problema es que hay toda una parte que está como escrito en código. para que no me descubrieran, pero ahora ya no tengo cuál era la clave de ese código. Entonces es como todas palabras que no tienen sentido. Pero bueno, creo que el primer cuento que tengo publicado es de los 9 años. Que se llamaba Perdida en mi propio planeta y había ganado un concurso literario de una revista de barrio que se llamaba Palermo Joven. Opa. Y mi mamá había comprado muchos ejemplares de la revista, por eso lo recuerdo, porque la tuve en mi mano. Y después Después de eso, cuando empezaste ya estaba, ahí ya había publicado mi obra maestra. Ahí ya tenías tu carrera armada, claro. A los 9 años había publicado Perdida en mi propio planeta y después me retiré. No, después empecé a estudiar, a leer, de verdad, y a meterme en el mundo de los poetas. Creo que el mundo de los poetas fue mi primer mundo literario. En la universidad conocí a un grupo de gente, Nácar Elif, que es un poeta que tenía un lugar que ahora se llama la Escuela Halógena, Gabriela Begerman, todo un grupete de poetas estrafalarios que con los cuales me metí en un mundo como de lo neobarroco y la poesía beatnik y la experiencia. Y escribamos, toquemos música y entremos en trance. Y así pasé varios años en el mundo de los poetas, del cual finalmente también me escapé. ¿Y en el mundo del teatro cómo...? Y entré más en el mundo del teatro, sí. Después empecé más a escribir teatro y a dirigir mis propias obras y me empezó a interesar más la posibilidad de escribir cosas que pudieran... Digamos, el teatro me permitió que hacer que mis textos se escucharan y circularan y tomaran otras formas, no solo en el papel y no solo yo leyendo algo, sino que pudiera tener otra, sí, otra magnitud. Claro, porque la Escuela de Familia, ¿no? La primera obra que publicaste, uh-huh, salió en 2001. O sea, vos tenías 24 años cuando publicaste, sí, ese libro. Uh-huh. A mí me llamó la atención cuando lo vi esto, digo, libros de Rojas, Jorge Dubati, una entrevista, digo, vos tenías 24, me pareció como muy fuerte, ¿no? Y la entrevista que está al final del libro, del texto de la obra, es como, vos le respondés como con una erudición, una altura, digo, esta niña hablaba con Jorge Dubati, una de las autoridades del teatro. Tuve el problema ese de ser muy precoz. Claro, porque le hablabas, no, sí, porque... Es un problema, porque creo que es lo peor tal que cosa. Lo peor que te puede pasar, ser precoz, porque después cuando ya no sos precoz, porque ya tenés una edad normal, no decís, pero ¿por qué? Me encantaba ser la menor de todos, es como la niña que había leído todo, que creía que había leído todo, no había leído nada, pero no importa, igual tenía como esa fantasía de que ya estaba como muy despierta. No, aparte la Escuela de Familia es como una obra bastante, no, bastante oscura, digamos. Es la historia de una familia que vive en un paraje medio, no muy ubicado, pero es como una especie de montaña, frío, nieve. Y los padres, el padre, la madre y dos hijas, y encuentran a un nene como abandonado, medio arropado ahí en la intemperie, y lo llevan a la casa, ¿no? Y es como que eso rompe el clima familiar, ¿no? Y se da como la ruptura ahí, y bueno, toda la relación interfamiliar, ¿no? Que después, bueno, mucho se repite también tus cuentos, ¿no? Y lo que hiciste después, y bueno, no sé, ¿qué ves ahí en ese núcleo por ahí como de acción dramática que mantenés tanto en todas las cosas que haces, ¿no? Bueno, no sé, creo que lo que yo hago en teatro cambió mucho desde la Escuela de Familia hasta mi vida después. En un punto, digamos, se mantiene esa idea de las familias, pero por ejemplo, el trabajo de mi vida después es un trabajo completamente documental, ¿no? Donde la escritura está, digamos, es la historia de 6 actores que cuentan la vida de sus padres a través de fotos, documentos, cartas. Son actores, pero digamos, algunos, uno es música, otro es más bailarín, digamos, pero básicamente lo más interesante es que hablan de su propia vida y de la vida de sus padres, y son personas que nacieron entre los 70s y los 80s y van reconstruyendo también la historia de una época, porque uno era hijo de un guerrillero que murió en combate, otro era hijo de un policía que apropió, Vanina es hija de un policía que se apropió de su hermano, o sea, son historias bastante fuertes. Creo que, digamos, se mantiene la idea de lo familiar o cierto interés por ese núcleo, pero a la vez la forma es totalmente distinta. Y de hecho lo que escribo últimamente en teatro tiene mucho más que ver con escribir un proyecto más que una ficción, una historia, con personajes. Qué bonita, después son, digamos, actores haciendo de ellos mismos, si se quiere decir. Viste como en las películas norteamericanas que aparecen personas que se dice himself. Por ahí, viste, aparece tal haciendo un cameo. Bueno, claro, mi vida después son todos haciendo de himself o herself, ¿no? Y eso es lo más chocante, a mí me parece, de esta obra. Y también el tema que vos mencionás mucho, la cuestión de la política, ¿no? Eso te quería preguntar también, ¿no? Como vos a veces has dicho como esto de el cliché, ¿no? Un poco todo teatro es político, pero ¿cómo lo ves vos en el sentido de intervenir, como decís vos, de lo documental, de recuperar? ¿De qué manera lo social se puede ver en todo lo que se hace a nivel arte, ¿no? Sí, a mí me interesa la posibilidad de hacer un teatro que hable del mundo en el que vivo, ¿no? Digamos, me parece que el teatro es un arte muy engañoso, que atrasa mucho. Por eso los jóvenes no van al teatro. porque piensan que van a haber grandes decorados y ropas muy largas y obras que duran 3 horas y grandes gestos. Por eso los jóvenes dicen, no, voy al teatro, voy al cine, a ver el nuevo cine argentino, voy a ver, no sé, voy a bailar. Pero no pero en realidad hay todo un teatro existente, mucho más osado y que habla del mundo en el que vivimos. Y para mí lo más interesante es encontrar procedimientos nuevos en el teatro, más que no solo temas o formas, sino, sí, maneras de poner en escena, ¿no? Romper ciertas ideas de cuál es la relación que tiene el espectador con el actor cuando una es una persona real que te está contando su vida con fotos que se proyectan en una pantalla y con una serie de objetos y documentos. ¿Cómo uno se involucra con ese tipo de proyecto, ¿no? Que es completamente distinto que estar sentado y que a veces un actor con un vestido que dice yo soy Hamlet. Sí, que te recita algo, claro. Bueno, yo quería hacer un comentario porque visitando tu página, viendo la sección de proyectos, sinceramente me transmitió esto. La verdad que quise ver todas. Sí. Cuando leí el resumen de cada una y fue como muy atractivo en algún sentido, como algo novedoso también. Algo que yo por lo menos no vi algo así. ¿Viste Mi Vida Después? No. Tenés que ir a verla. Ok, pues si querés podemos compartir la página web. Último fin de semana, sí, ¿cómo puede ser? Es el último fin de semana, funciona jueves, sábado y domingo, pero ya están todas agotadas. O sea, no, igual jueves y sábado hay una función nueva a las 7 de la tarde, porque agregamos una función extra porque estaban todas agotadas, así que para esas debe haber algunos lugares. Centro Cultural San Martín, si quieren pueden ir ahí, vayan a sacar las entradas corriendo. Bueno, ya son las 10, ahora se viene la ventana, ¿no? Bueno, muchas gracias Lola por venir. ¿Qué tal la gracias pasaste? Súper. Qué bueno. muchas gracias Tomás también por invitarme. Gracias Nico por acompañar acá a Sirenas en Bicicleta. Gracias Jano. Y nos encontraremos en otra edición de Sirenas. Lola, otro tema más de los que trajiste, ¿te parece, para cerrar? Bueno, vamos a poner uno para arriba. Jens Lekman, un cantautor sueco que canta una canción que dice así. ¿Cómo se llama? You are the light. ¿Cómo está? Ahí la tiene. Tan tan tan tan tan. Vamos. Tan, tan, tan. Yeah, I got busted, so I used my one phone call to dedicate a song to you on the radio. Yeah, I got busted. In custody, I imagined our melody being played on a grand piano. I saw your face in front of me. It was perfect clarity. I saw a light in the end of the tunnel. And it was you, 'cause you are the light by which I travel into. Yes, and that you are the light. You are the light by which I travel into. Yes, and that. Yeah, I got busted. I painted a dirty word on your old man's Mercedes-Benz, 'cause you told me to do it. Yeah, I got busted, but soon they released me 'cause the cops were sad and they didn't know how to prove it. I saw your face in front of me. It was perfect clarity. I saw a light in the end of the tunnel. And it was you, 'cause you are the light by which I travel into. Yes, and that you are the light. You are the light by which I travel into. Yes, and that. It's all so obvious, so obvious. Why would anyone need a mask? Ya llegó. Radio Colmena, Radio Colmena te zumba la cabeza. www.radiocolmena.com.ar